Por la sangre de Cristo tenemos victoria. Diga el débil, fuerte soy. El pobre, rico soy. Gigante mi fuerte soy, diga el justo limpio soy, diga el pobre rico soy, por la sangre de Cristo, diga el triste alegre estoy, y el enfermo sano soy, el atado libre soy, por la sangre de Cristo, en la cruz está clavado. Razón de vivir y ahora ser.